tus éxitos de hoy. Tus éxitos de hoy. Y tus favoritas de siempre. Yeah. Europa. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe.